nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Bienvenidos al último programa de esta temporada de La Máquina de Tejer, en el encuentro anterior con Diego Cotelo. Bolsa, en sus inicios era una banda que todo el mundo estaba sentado. Terminaba el toque y venían y te decían, qué interesante, los compases, no sé qué. Y de repente estábamos tipo, Porque se huye de... No se huye hacia. Pero después lo estaba escuchando y pensé, voy a ir hacia. Y lo primero que pensé fue, qué tarado, nunca voy a hablar bien. Y después dije, pará, pero está interesante huir hacia porque me traía una imagen que la sentía muy coherente con muchos procesos míos de toda la vida, que es el desarrollarse en algo más por no querer parecerse a otra cosa que por necesariamente querer desarrollarme en ese aspecto en particular. Ahí es interesante, bueno, en esto de ir empezando a lanzar cosas, yo estoy promoviendo mucho algo que siento que las redes sociales inhabilitan, que es como el intercambio. Que es, ¿no? Instagram, bla, bla. Hay como una especie de maquinaria publicitaria que uno, si tiene suerte y más o menos entiende y genera un código propio, la puede aprovechar. Está buenísima, necesaria para cualquier proyecto. Pero en cuanto a lo artístico, yo siento que deja todo un poco en términos de acá con el capo de, acá los grandes de tal, qué divino esto, o si no empatizo con lo que escuché, no sé qué, la nada, simplemente no hablo de eso, no lo comparto, no lo muestro. Y eso, como manera de visibilizar y de generar algún tipo de publicidad, está buenísimo. Pero hay cero intercambio y actitud crítica. O sea, no hay nada ahí en el que alguien te diga algo más que bien. Y no hay mal. Porque eso es como algo... Tengo entendido... Verdad, ahí va, lo malo es porque es la discusión así tipo media de red social, ¿no? De red social, claro, más Facebook, Twitter, ¿no? Que yo justo Twitter nunca tengo y como me dicen que está muy así, ni quiero. Pero Instagram, por ejemplo, es o buena onda o el vacío, ¿no? Y yo... siendo un rompebolas, no me gusta eso, es como que me tiene así un poco molesto. ¿Estás pidiendo que te critiquen un poco por Instagram? Por favor, o sea, alguien que me tire una mala. Pero bueno, mi manera estos días de hacerle un poco la contra a eso es iniciar intercambios con gente que es cercana o no tanto, mandarle las cosas y decirle... Saqué esto, me interesa saber qué opinás. No me interesa que me digas vos qué demás. Claro. No me interesa que le pongas un like. Me interesa mucho saber qué te gusta y qué no. Y así, libre, ¿viste? Como que... ¡Libre! ¡Libre! ¡Como ayer! Estos meses estuvimos haciendo con María Viola un taller de composición de canciones en el que conocí a tu hermano. Dieguito Criado. Y yo disfruté muchísimo de la multiplicidad de opiniones respecto a cualquier ejercicio o cualquier obra. Y esa sensación de decir, al final uno cree que uno hace un tema. En realidad ese tema y sus posibilidades se multiplican en los oyentes, ¿no? Entonces, por nombrar cosas de este tema de un montón, de este tema he recibido de distintas personas opiniones que van desde se suena todo, a los agudos me rompen las bolas, a me encantó, a me atomizó un poco, el video está de más, el video sobra, el video va bien con la canción, el video va mal con la canción, y todo eso es real, o sea, e igual de válido y súper valioso. Y creo que es algo que culturalmente, de lo que culturalmente nos vamos alejando del pensamiento autocrítico y crítico. Especialmente entre colegas, especialmente entre montevideanos, que somos todos como muy amigos, todos nos conocemos, nos queremos tirar buena onda y si no, bueno, no digo nada. Pero en realidad pensamos estas cosas, tipo, conectamos con cosas y no conectamos con cosas, o más interesante aún, conectamos en parte con algunos elementos de algo y con otros no. Y está re sano para mí como creador irme enterando de esas cosas. Así como mi ego disfruta mucho de que me digan está de más y nada más, también me lo pone más en su lugar el ego que alguien me diga, che, me gustó, pero no esto. Todo eso está bueno. A mí me reubica en el molde, así. Entonces, bueno, quien escuche esto, que me mande un mail y que me caiga a pedos. Además que esto lo van a escuchar después del disco, entonces... Se reciben reseñas personales con todo tipo de contenido. Todos aquellos que felicitaron por el disco, bueno... Se van a cagar. Ah, claro, vos que defendés la permacultura, en vez de poner un baño seco, ponés el ruido de una cisterna. Qué bien lo tuyo. Decime, ¿cómo hago el ruido del cacabalde, por ejemplo? No sé, haces un ruido de tirando algo arriba de una tierra, un pedazo de tierra y ya está. Muy sutil. Pero en un momento decía una cosa muy interesante, que realidad, es que ¿no? Las redes sociales moldean nuestras estructuras de pensamiento de maneras bastante visibles. Y yo siento que esta es una de ellas, ¿no? En donde se termina por confundir una crítica constructiva con tirar para atrás, por ejemplo. Que necesariamente son cosas distintas, pero que a su vez, eso, si lo superficializamos y si lo simplificamos, terminamos en lo único que hago es tirar buena onda para no tirar para atrás, ¿okay? Y quedamos en unos deditos para arriba, y nuestra comunicación queda en ese lugar y nos perdemos de la posibilidad de todo el otro, que siempre tiene que ser como constructivo, con cariño, con cuidado, dando para adelante, pero puede ser reútil algún palito. Más si viene eso con un consejo, con alguna propuesta. Y entendiendo que a su vez, pila de veces, yo pensaba esto hace poco, si alguien con quien yo no comparto códigos y gustos no le gusta algo que yo hice, es de alguna manera el mayor encuentro que puedo tener con esa persona. Pongámoslo en términos como bien, bien brutos, yo qué sé. Si a mí me gusta que las cosas sean fuertes, rápidas y cortas. Y viene alguien y me dice, pa, a mí pasa que me gusta que las cosas sean suaves, largas. Entonces no me gustó lo tuyo, porque lo tuyo es todo fuerte y rápido. Ahí él no conectó con lo que yo estaba haciendo, pero significa que de alguna manera lo hice bien, porque yo hice lo que a él no le gusta, y a él no le gustó. Entonces hasta ahí, hasta en esos desencuentros hay como lecturas interesantes que no necesariamente son a esta persona no le gustó, entonces tengo que cambiar algo, sino mirá, bien, a esta persona no le gustó, nos estamos entendiendo. Entonces bueno, intercambiemos. Sí, está bien. Entonces dejamos ahí firme, critiquen por favor a la gente que nos estén escuchando. Manden críticas todo del disco, del programa, de nuestras personas. Sí, una cosa me queda de este, ¿no? Va, en realidad creo que ya lo dijiste, pero tiene que ver con eso entonces, con la sensación que le generó de haber sido el tema para sacar el primer video. Era una linda carta de presentación, sí. Bueno, a todo esto no llegué a nombrar Humor Amor, pero en el trabajo ese previo como de búsqueda de conceptos, terminé llegando a ese dúo, que creo que es un poco el retrato de la personalidad de bolsa actual, ¿no? Ahí está la palabra amor, que pobre está toda marketingizada y destruida, y Rappi tiene un logo que dice hacemos las cosas con... Te enviamos las cosas con amor, ¿viste? Que decimos, no. No, pobre, así, toda saqueada y violada por el capitalismo. Pero bueno, más allá del pobre tratamiento que se le ha dado, es un concepto muy noble. Y en Bolsa hay muchísimo amor, desde ese tema que trata directamente sobre el amor vincular de pareja, a amor por lo que hacemos, amor entre nosotros, amor por una causa noble y semiperdida, que es tener una banda de música instrumental autosatírica. Entonces hay amor por todos lados, y a su vez, compartiendo sonoridad y fonética, está el humor cada vez más así explotado y como concientizado entre nosotros que es parte de lo que hacemos, entonces lo sacamos más afuera aún y lo intentamos que impregne ahí todo, porque así vemos todo medio que nosotros, estamos medio para el descanso. Entonces un montón es bien la cara amor, de humor amor, ¿no? Se representa bien esa pata y nos pareció una linda carta de presentación. la máquina de tejer. Cose mondane. Parcels. Parcels. Parcels. ¿Qué pasaría si un día de estos estás dando un concierto y llega nada más y nada menos que los chicos de Daft Punk? Y no solo eso, sino que al terminar vienen y te dicen: che, hagamos algo juntos. Bueno, así nació Overnight, un tema que te pone a bailar desde el segundo uno. Parcels es un quinteto australiano nacido en Byron Bay en el año 2014 y actualmente radicados en la inspiradora capital alemana de Berlín. Esta banda está compuesta por Louis Swain, Patrick Hector Kanganga a los teclados, Nora Hill en el bajo, Anton Conte, Toto Serrat en la batería y Julius Kremlin en la guitarra. Los nombres son imposibles. Está compuesto por Louis Wayne, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole, Toto, Sarah Jules, Cromwellin, tight up right now, be myself, lighten up. ¿Qué pasó? Está con... está muy bajito. Sacar el tapabocas. Para que está con tapabocas. Louis Wayne, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole, Toto, Sarah Jules, Cromwellin. En el año 2018 lanzaron su disco debut homónimo con los sencillos Tied Up Right Now, Be Myself. Y en este particular año sacaron el increíble Live Volumen 1, el cual, ¿adivina qué? Que adivino de que no es tan mierda entonces el 2020, como dicen. ¡Ah! Pero adivina qué más. Que no solo se murió Maradona. ¡Ah! ¿Y qué más? Adivina, es parecido, ¿qué? Que este es el material del cual vamos a hablar hoy. Ellos mismos se definen como una mezcla de electro, pop y disco soul, aunque en mi opinión, si bien no discrepo con ellos, agregaría que es mucho, mucho, mucho más. Estos chicos están inspirados en otro grupo de su país natal llamado Tora. Tora es un grupo de multiinstrumentistas, compositores y productores australianos con una amplia paleta musical que fusiona voces únicas y elegantes con una producción e instrumentación en capas que recuerda mucho a Radiohead, James Blake, entre otros. 1,1 millones de oyentes al mes, únicamente en Spotify, por lo menos así fue en el año 2019. Tan bueno todo lo que los escuché, están... Tora, los cuales dejo y recomiendo. Pero bueno, la historia... ¿La historia qué? Comienza así. Comienza más o menos así. Al terminar la secundaria, estos chicos decidieron moverse a Berlín con la intención de tener la suerte de poder firmar con alguna productora que quisiera producir sus canciones, en palabras del propio Patrick. Para ser sincero, no era algo de lo que pensáramos mucho. Creo que teníamos el mismo sentimiento que mucha gente tiene en Australia. Solo queríamos salir y ver el mundo. La cuestión es que ese mismo espíritu aventurero que lo llevó a salir de su país, más un toque de suerte, si es que la suerte existe, fue el trampolín necesario para que al día de hoy Parcels se esté convirtiendo en una de las bandas con mayor proyección a nivel mundial. La cosa fue así, y esto te lo voy a contar sin redacción. Estos pibes se mudan a Alemania, una cuestión de tocar y grabar con algún sello, como que lo máximo, lo mejor que le podría pasar. Pero bueno, cuestión que una de esas noches, entre toques, bares, giras, etc., la banda se presenta en un pequeño bar de la capital francesa, en la cual entre el público se encontraba nada más y nada menos que los Daft Punk, escuchándolos con especial atención. Lo que pasó después no es algo que podríamos atribuir únicamente a la casualidad, porque si tenemos en cuenta el talento de estos nuevos jóvenes, perfectamente podríamos no darle lugar a la suerte. ¿Pero cómo termina esto? Y hablando en el mismo idioma, Daft Punk con esta gente que no, por fin encontré a alguien que habla en inglés, la puta madre. La puta madre. Fueron a tocar ahí a París y en un pubcito coso estaban estos monstruos y los ven tocar y dicen... Lo que te voy a contar a continuación. ¿Cómo termina esto? Bueno, básicamente al cabo de unos meses, 6 aproximadamente, luego de este primer encuentro, los chicos de Parcel fueron invitados al majestuoso estudio de los Daft Punk ubicado en la ciudad de Los Ángeles para dar a luz una canción que apenas estaba gestando, la titulada Overnight, la cual hablábamos a comienzo de la columna. 7 días seguidos, desde las 12 del mediodía a las 4 de la mañana, fue todo lo que necesitaron para hacer este increíble tema. Jornadas. Pero ahora bien, algo que llamó la atención es el hecho de que las grandes leyendas, como es el caso de Daft Punk, las cuales recordamos, han grabado y producido temas con artistas como Pharrell Williams, Kanye West, The Weeknd, por nombrar algunos, hayan decidido producir a una banda que al momento no la conocía nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran excelentes. Eran australianos. Y los motivos podrían ser varios. Podría ser el típico sonido clásico y pegajoso del disco funk soul de los años 70 que suena tan notoriamente en las líneas de bajo, el mismo que podría hacer bailar casi que a cualquier persona. O tal vez el sonido especial de los vibrantes sintetizadores que nos transportan a una nueva galaxia, o tal vez las delicadas o los delicados coros que sostienen la gran mayoría de sus canciones, las cuales quedan resonando al término de cada track. O simplemente el hecho de que Parcels es una banda que no sabías que los necesitabas hasta que los escuchaste por primera vez. Pese a su notoria inclinación por la música setentera, con la cual en lo personal tengo una gran afinidad, Parcels tiene un particular sello contemporáneo, lo cual indiscutiblemente hace que una música basada en esos años igualmente suene a 2020. ¡Excelente! La primera vez que escuchás a estos pibes es como escuchar una fusión bastante particular entre los Beatles, Daft Punk, los Beach Boys envueltos en un electro disco funk. Describir el sonido de los Parcels no es fácil, lo que sí te va a ser fácil va a ser escucharlos y ni que hablar, bailarlos. Por ende, como para cerrar esta temporada de término de primavera, comienzo de verano, es una banda que, bueno, dejamos pum para arriba, ¿no? Ahora bien, dijimos que íbamos a hablar del Live Volumen 1, su reciente álbum de estudio grabado en vivo, el cual pueden y deben encontrar en YouTube. Este álbum fue lanzado un día después de mi cumpleaños, el día 30 de abril, en plena pandemia, una grabación en cinta de 18 canciones mezcladas en una consola totalmente analógica en los estudios Hansa de Berlín, y según lo que dicen fue masterizado siendo una edición. Dicen. Con respecto a este estudio, te podría decir que David Bowie y Iggy Pop, por nombrar algunos de los grandes, han grabado ahí. El video que van a poder encontrar en YouTube está especialmente grabado de una forma íntima, donde se ve a la banda ejecutando y donde es muy fácil jugar con la idea de que uno está ahí presente, presenciando todo. Entonces, ¿qué más podríamos decir de los Parcels? Contamos una parte de su historia, dijimos que la banda está increíble. ¿Qué queda por decir? Yo creo que comentarios de ellos... Sí, podría ser eso, pero no, en este caso no quise poner frase. ¿Por qué? No sé, preguntarle a mi asistente. Pero por otro lado, para darle un cierre a esta última columna, agradecer profundamente a La Máquina de Tejer, el cual siento un privilegio enorme de estar participando con esta mínima cuota, este pequeño segmento que, nada, en lo personal, como digo, me ha traído muchísimas satisfacciones. Así que esperamos volver a reencontrarnos muy pronto. Desearles a todos muy felices fiestas y un nuevo, excelente, mejor año. Así que nada, sin mucho más para decir, pero con mucha más música para escuchar, los vamos a dejar con Parcels y el tema que va a sonar a continuación va a ser... Te lo voy a dejar elegir a vos y vamos a hacer este ejercicio. Te voy a mostrar 4 intros y vos vas a elegir una. Estoy muy emocionado. En La Máquina estamos todos emocionados porque se va el último programa. Y las palabras, y está. Número 1. Número 2. Vamos con el número 4. El último es el paseo por la Rambla, así que lo vamos a ir descartando. Bien. Después... ¿El anterior era la publicidad? El anterior... No, no era la publicidad. Ah, no. El segundo era la publicidad, pero me queda como esa sensación de que en cualquier momento explota y se puede venir el baile. Mm. Y el tercero me da que sigue con ese ritmo ahí todo el tema, entonces lo voy a descartar por eso. Entonces me quedaría entre el primero y el segundo. Entonces, ¿qué? ¿Lo defino yo? Sí, definí cuál es el más bailable. Lighten Up es el primer tema que sonó y es el que yo hubiese querido recomendar. Si estás de acuerdo, es el que vamos a recomendar. Perfecto. Entonces lo dejamos con Lighten Up de los Parcels. Gócense el verano y arranquen con todo el año. Desde ya agradecer a todos los oyentes, a quienes están del otro lado y recordarles que me pueden enviar sus recomendaciones musicales a La Máquina de Tejer o también a mi Instagram personal Dieguito Criado. Arenas Negras en realidad tuvo como un videito previo a esta canción, que fue ahí por las redes, que aparecía el señor Rossi. Ese fue un momento maravilloso desde el principio de la pandemia. Estábamos todos bajoneados, todos viendo cómo nuestros planes se cancelaban. Estaba el Festival de Fil de Agua, el sello de aquellos, que era en 2 semanas. Yo me acuerdo hablar con el Fran una noche y decirle, che, mis padres dicen que se cancela todo. Están diciéndome, no, y a la mañana siguiente diciéndome, cancelado. Todo, había un equipo de gente laburando, estábamos laburando como en la prensa, en el Liceo Gráfico. Habíamos muchos integrantes de las bandas de Fil de Agua, así, laburando mucho en conjunto, y de repente se corta eso. Entonces nos quedamos sin festival y tal, ahí quedamos como todos aislados en nuestras casas, rebajoneados. Y la verdad que no me acuerdo cómo surgió la idea de hacer ese tema en ese momento, pero pintó. Y terminó siendo un momento, para mí, muy lindo y creo que para muchos de los involucrados también, de aguante un par de semanas después, ¿no? De estar juntos de alguna manera, celebrando algo conjunto, que era estar nosotros, pero haciendo un tema de ellos, que encima es un tema que tiene toda la buena... No sé qué pensarán ellos de esto que voy a decir, pero... Pero que tiene toda la buena energía del mundo musicalmente, a pesar de que por ahí la letra habla como de algo medio conflictivo, ¿no? Como está este problema con la sensación de que uno se repite en su vida. Pero tiene lo positivo de que dice, está, me repito, pero lo voy a intentar de vuelta. Pero va para ahí. Es un poco eso. Después hablábamos algún día con Fabri por mensaje de texto, después de que salió el video, de cómo eso, el observar ese conflicto, o eso que puede parecer algo malo, el equivocarse de la misma manera varias veces, pero a su vez terminar embanderándose en ello y decir, bueno, está, voy de vuelta, lo voy a intentar, y dejar de verlo como algo necesariamente malo, sino como está, como aceptar un poco las reglas del juego ese raro que es la vida. Y musicalmente para mí tiene una cosa de festejo tremenda, así. Entonces terminó siendo un momentazo. Eso no iba para el disco en el momento en el que lo armamos, era, está, hagamos esto. Más, si no me acuerdo mal, la idea era tocarlo juntos después en el festival, íbamos como más por ese lado. Pero estuvo tan bueno, y es raro que lo que estuvo bueno fue sacar un video, ¿no? O sea, fue bien un retrato de ese momento, que el estar conmovidos y la sensación de unión se dio a través de un video que salió y que lo estábamos todos viendo cada uno en su casa. Raro. Muy raro, pero fue y se sintió así re bien. Mismo fue un tema que nunca llegamos a ensayar con Bolsa. Lo grabamos así todo remoto. Armamos el video y lo sacamos. Y lo empezamos a ensayar 3-4 meses después, cuando volvimos a ensayar. Y cuando nos pusimos a ensayarlo fue también re emocionante, porque volvimos como a ese marco temporal, ¿no? A ese primer mes de encierro y de encontrarnos en un video. Y está, le terminamos agarrando mucho cariño y fue tipo, bueno, viene. Viene para el disco porque ya tiene una carga simbólica que nos encanta. Yo pensaba que lo estabas uniendo a este disco como hiciste en los otros. Como está, el otro creo que tiene dos temas que tienen letras, creo. Está, y yo dije, tenía que haber uno con letra que cumplía, justo tiene una, cumplía con esa una forma, versión. ¿No? Vino bárbaro en ese sentido. Porque el otro también es una versión, creo, uno de los hay dos. Hay uno de Gardel, ¿no? Y hay una canción mía. Ambos tienen ese momento de estar en un disco instrumental, de repente aparece una voz y hay una letra, ¿no? Que creo que es un algo que viene pasando que está bueno. Ahí para mí juega como el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido y el posible cansancio del escucha, ¿no? 4 o 5 temas de música instrumental y de repente aparece una voz, refresca, ¿no? Y ni que hablar si es un tema que ya conoces de repente, que no es un tema nuevo. Entonces también vino como a cumplir ese rol, el de canción del disco. ¿Y qué fue lo que dijeron ahí de la gente de Mux entonces? ¿Ellos qué opinaron ellos del tema? Me pareció espantoso. Hubo amenazas, hubo violencia verbal, hubo amenazas con denuncias. Y nada, estamos en muy malos términos. Sí, ¿no? Sí. Más con el éxito de venta que... Nos dio mucha plata. Nos dio mucha plata y no se la dimos a ellos. Y bueno, básicamente no nos hemos visto desde entonces. Y bueno, es una de las dos bandas enemigas que tenemos. Está Mux y después está los Ultraman. Toda gente con la que no nos vemos y que en redes la tenemos jurada, así, tipo. Está todo mal. Ellos pueden aprovechar para ser los que empiecen a criticar desde este lugar, capaz, ¿no? Sí, para sí. Y lo súper bienvenimos, así nos encanta como la violencia entre bandas, así más así es por redes sociales, nos parece una estrategia de publicidad muy efectiva. Entonces, bienvenida sea. Pero ¿tienen pensado hacer alguna sorpresa así de que haya algún integrante de Mux ahí? Ah, sorpresa siempre, pero con los de Mux estamos en juicio, entonces no puede ser porque ya hay orden de, ¿cómo se llama esto? Orden de restricción. Ningún bolsa se puede acercar al Fabri. Está todo mal. O sea que se... Y eso con la pandemia y todo, ¿no? Sí, sí, o sea, pero se picó fuerte y estamos en muy malos términos y eso, yendo abogados de por medio, terrible, la verdad. Nos estaba quitando bastante energía y dinero, pero por suerte como ganamos mucho dinero con ese tema, estamos como que sacando plata de ahí para pagar los abogados. Claro, y eso me imagino que el Fabricio se está enojando un poquito, ¿no? Cuando le ponen la factura, dice, mirá lo que me sale mi abogado, pero mirá lo que estoy generando. Claro, tu canción. Ellos no tienen algo para financiar esos abogados, nosotros sí, que es su tema. Y bueno, es parte del conflicto. Pero bueno, está. Por suerte vivimos en barrios medio alejados, entonces no nos cruzamos mucho. ¿Algo más para decir de Arenas Negras? Es un temón. ¿Sí? Le agradecemos mucho al Fabri y a Lomux por haberlo traído. Y disfrutamos mucho de tocar. Y que me iba a sacar de un salto a la realidad. Bueno, llegamos al plenario entonces. Sí. ¿Por qué plenario? Es un juego de palabras re choto, en realidad es simplemente. Yo tocaba en una banda que se llama Algo Pasa, que tenía un tema que se llamaba. También es Ario. Temario. Uh-huh. Y la motivación de este tema era hacer una plena. Tipo, no había ningún concepto mayor a eso al principio. Entonces yo dije plena y dije, bueno, así como está temario, puede haber plenario, que me gusta cómo juega entre plena y plenario. Entonces al principio el disparador fue ese. Me bajé un video de tutorial de cómo tocar plena para sacar las pailas, que no son las que están en el disco al final, ¿no? Pero en el demo eran un tutorial de YouTube. Y bueno, de vuelta, empezó con una motivación bastante concreta, que era tipo, quiero hacer un tema en este estilo. Y cuando empezó a pasar así el tiempo de composición, empezó a agarrar forma, me empezó a remitir a cómo puedo percibir yo el ambiente de una fiesta o de un lugar donde hay mucha gente, hay mucho agite y hay un volumen muy alto. Yo no lo disfruto, ni en pedo. Entonces, por ahí, si hay algo que busca representar, no sé si lo busca representar, pero que a mí me remite si lo escucho, es a la coexistencia de un estado como muy festivo y arriba y ruidoso y muy social, desde la percepción de alguien que no disfruta de nada de eso y que la está pasando re mal internamente, pero a su vez, ¿no? Intenta coexistir ahí hasta que al final se descarta y se va. Y terminó haciéndome un retrato de eso. Bien, a mí me daba justo una situación de película antigua por los vientos que hay ahí, esa melodía que tiene, y de una situación sin resolver, me da justo. Mirá. Hasta que, bueno, llega, no sé si la persecuta de vuelta. No, cuando se acelera el tema, ya estamos en otro lugar, ¿no? Y me gusta mucho, a mí este es de los temas del disco, a mí los que más me gustaron, bueno, por ahora, en estas primeras escuchas, ¿no? Los que más me gustan son este último y también el 2. Plural. ¿Te gustan los PL? Los PL, ¿viste? Este me gusta mucho por el tema de cómo se acelera también al final. Uh-huh. Fue ese tema directamente, no lo ensayamos antes de grabarlo. Entonces yo definí la velocidad en base a lo que hacía una computadora. Y después estaban los pibes tratando de estar todo ese rato al final y le salía, pero quedaban muertos así de cansancio. Bueno, este tema tiene una particularidad que a mí me gusta mucho. De los pocos en los que disfrutamos de Manu Villagrán tocando la percusión. Porque Manu Villagrán, entre comillas, es nuestro percusionista. Él entró como percusionista, pero justo entró para la camada nueva de temas. Y como yo en un primer tema le pedí si podía tocar una cosa en el teclado y me dijo que sí, y esa opción se habilitó. A mí me empezó a gustar mucho la posibilidad de tener dos vientos y un sintetizador tocando melodía u acordes. Entonces empezó a darse esto de, che Manu, en este tema te pinta tocar la tecla, sí dale, y en este tema también, en este tema también, y al final toca la tecla en todo el tema, excepto en dos. Y de hecho en el otro, que es plenario, toca en una parte, no toca en todo el tema. Y acá está todo el tema de él tocando las pailas y hace un solo que yo todavía no terminé de entender qué fue lo que hizo, de lo bueno que está. Y eso, creo que también cambia mucho el chip del disco, que viene siendo batería, ¿no? Un disco muy baterístico, a de repente dos pailas así, ¿no? Como sonando una en cada lado. Y con un lenguaje en particular, el solo tiene un lenguaje de algo que todavía no me acordé de preguntarle, pero que viene como a otro lado, que no es necesariamente de la plena, no sé qué le metió. Pero me encanta, está buenísimo. Claro, porque la intención entonces era como acelerar la plena hasta ese final. Sí. Ah. A que fuera una plena muy rápida. Muy rápida. Yo hace mucho que tenía como en pendiente la idea de una plena frillacera. Uh-huh. O una plena Eric Dolfiera, por Eric Dolphy que también anda por ahí. Y esto no llegó a ser eso, pero es lo más cerca que logré hasta ahora. Plena, pero con códigos de improvisación libre y de ruido. Y digamos que empieza intentando ser mínimamente más tradicional, que igual no nos sale mucho, y termina en un caos absoluto. Y cumple otra especie de tradición de un disco de bolsa, que es que el final te quema la gorra, tipo. Te deja pronto, tipo, no quiero escuchar más. En ese sentido hubo también otro gran propósito, que fue fruto de venir escuchando, de hablar con gente del primer disco, tiempo después de que hubiese salido, y darme cuenta que la mayoría de la gente, yo incluido, llegaba al último par de temas un poco cansado, con la tensión cansada, ¿no? A veces directamente no escuchar los últimos temas y a veces escucharlos pero darte cuenta de que ya no te estaba dando mucho. Entonces la voluntad era menos temas, más cortos. Y bueno, ya que eran menos y eran más cortos, también me permití ser un poco más intenso en algunos momentos, asumiendo que la ventana de atención es más cortita. Entonces dura casi la mitad que el disco anterior. O sea, el disco anterior estaba en 55, creo, minutos, y ahora está en 29. Sí, claro, que estos son temas que no sé si llega alguno a tener 5 minutos. Claro. Y los otros habían temas de 7. Claro, eso bajó un montón. Salimos de 8, 7 a estar alrededor de 3 siempre, claro. ¿No? 3, 4. Eso. Sí, sí. Pintó como la idea de comprimir. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa. Es dentro de las cosas que me interesa ver qué le pasa a quien lo escucha. Cómo vive esa sensación un poco de... Es como si el libro lo fuese pasando medio rápido, ¿no? Las hojas. Sí. En vez de estar como mucho tiempo en un libro grande con unas hojas grandes. Eso estaría bueno, ahí va, para mí, nombrar a todos los bolsas. Sí, totalmente. Tenemos, bueno, el invitado recurrente de Rodri Domínguez, tocando el micrófono, Juan Macayota en la batería, Manu Villarán en percusión, Juan Chilindrón en bajo, Inés Agosto en saxo soprano alto y barítono, y Emi Pereira en clarinete y saxo soprano. Ahí también en esta temporada la familia Bolsa se ensanchó un poco, entonces estamos los músicos. Está muy incorporado a la familia también Nicolás Giordano, de Octogon Studio. Con quien estuvimos mucho tiempo este año, le invadimos ahí el estudio. En muchas sesiones. Tenemos también a Pablo Martín, que está haciendo nuestro Filmamán, le decimos, que es uno de los Ultraman. Es esta banda con la que también estamos en juicio. ¿Cómo hace para acercarse a ese...? Hicimos unos vericuetos legales para que podamos como solo trabajar. Pero en realidad estamos también peleados a muerte. Está todo no mal. Se hablan, o sea... No, es pura orden así específica. Con carteles. De trabajo, sí. Y lenguaje de señas. Pero él está haciendo lo que por ahí fue clara la temporada pasada, que es que nos está viniendo a filmar un montón de cosas. Tiene una mano tremenda, así salen unos planos divinos. Y bueno, con él venimos filmando un par de capítulos de nuestro falso documental. Él está haciendo también la postproducción de color de las cosas que hacemos. De vuelta o algo de eso, ¿no? Y para que no lo agregue como al caso, ¿no? Porque las declaraciones públicas puedes encajar algo de agravio, ¿viste? Entonces está. Pero sí, trabajamos muy bien juntos y nos llevamos muy mal personalmente, estamos en los peores términos. También en el mismo nivel así de mala onda y buen trabajo está Alejandro Ferreira, que es otro de los Ultraman, que nos está ayudando con el diseño gráfico, toda la parte de diseño en general para la balsa. Para la tapa, laburamos con un artista italiano que vive en Japón, que se llama Marco Foltrán, a quien yo aceché por Instagram, le pedí el mail y empecé a buscar una manera de trabajar con él. Y terminamos haciendo un intercambio de que yo le hice unas músicas y él nos hizo la tapa. Que él tiene un laburo ahí con la estética glitch, que me encanta y que quedó re bonito. Tenemos a la barra de Casa de Pájaros, que nos aguanta todo el año ensayando ahí, donde están Noa Hernández y Ani Ruiz, las dos compañeras de otros proyectos también. Para la balso vamos a tener un equipo de bailarinas, comandados ahí por Noé, que ahí están, a ver si me sé todos los nombres bien, Paula Alaluf, Megan Faz algo, es el apellido, Megan Faz, dejémosle Megan el nombre Faz, artístico, queda lindo, Megan Faz, Paula, ay, tiene otro apellido la otra Paula. Paula con otro apellido. Paula con otro apellido y me está quedando Karina. Cari. La Cari. Pero tenemos un cuerpo de baile tremendo que va a laburar en varias de las canciones. Que va a aparecer en el video de Plural. Que capaz que para cuando la gente escucha esto ya está en la vuelta. Estoy viendo a ver si no me falta alguien. Bueno, Juan Macola, que es nuestro sonidista y que está haciendo el máster de este disco. Y Ana Chiara en Luces, que también es nuestra iluminadora ya de hace un tiempo, que es también una del equipo así tremenda. Y si estoy olvidándome de nombrar a alguien y ese alguien está escuchando esto, les pido disculpas. Critiquen. Mándenme el mail puteado. Critiquen eso, por favor. Critiquen por lo menos eso. El desconsideramiento. Dale, Karina, se olvidó de tu apellido. Bueno, nada, Clara Smoris ahí en el video de un montón y en muchas cosas en temporadas pasadas. Y creo que ahí está todo el mundo, Está, además, yo si fuera vos, imposible acordarme de todos esos nombres. Bueno, está toda la barra de Fil de Agua ahí en publicando, especialmente Fabri y Fran ahí bastante recurrentemente apareciendo y laburando con nosotros. Tairam del Octavo. Que vos lo conocés también, es amigo, también la banda, el disco va a salir a través del sello. Pero eso, el equipo se ensanchó y está lindo porque también en esta beta medio multimedia de bolsa para mí es un poco demasiado de sostener y está buenísimo tener a alguien ayudando con lo visual, alguien con el diseño, alguien con cada uno de esos aspectos. Nada, están enriqueciendo mucho y dándole como mucho cuerpo a la totalidad del proyecto. Está. Dan muchas ganas de que pase el toque entonces, te queda más una fecha, ojalá. Totalmente, sí, pueda, aparte, ¿no? Aparte la balsa la tenemos limitada de localidades por la pandemia, solo 85 de las 200 y pico, entonces no va a ser el toque grande que preveíamos. Va a ser la presentación oficial, pero está, después buscaremos la manera de seguir haciendo cosas. Bueno, Diego, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Además, compartir toda esta información, todo esto de cómo hiciste el disco, cómo hicieron el disco en realidad, todo lo que se viene de bolsa y bueno, esperemos disfrutar del toque que se viene. Muchas gracias a vos por el espacio, que bueno, estamos en mi casa, pero el espacio lo estás trayendo vos. Y está, bueno, así como hice la disertación sobre el intercambio, justamente me parece que este tipo de espacios son muy valiosos para hablar sobre lo que hacemos y cómo resultan en los demás. Entonces está buenísimo tener así un espacio como este para explayarse y dejar la info ahí para quien le interese. Bueno, muchas gracias. La máquina de tejer. We'll be right back. este cierre de temporada quiero agradecerles a todos quienes pasaron y participaron del programa. A los exquisitos segmentos, Cosas Mundanas, Amansando las Fieras, a Radio Pedal y Radio Sentipensares, y a les oyentes. Quienes gusten me pueden mandar sus mensajes por Instagram a La Máquina de Tejer. Y a todos les mando un gran abrazo y un excelente final y mejor comienzo de año. La Máquina de Tejer. ¿Cómo está este podcast? ¡Excelente! Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.